La Corte Suprema pidió expediente del amparo colectivo de los ahorristas de automóviles de La Pampa. Esto tiene que ver con una lucha que tienen los ahorristas desde larga data. Y bueno, para hablar un poquito de esto, porque quienes los estuvo representando y los está representando es Franco Catalani, y lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Franco, bienvenido. Paula y Camila los saludan. Buenas tardes Paula, buenas tardes Camila y buenas tardes a la audiencia. Bueno, para poner un poco a la gente en situación, ¿cómo surge este problema y cuándo? Bueno, el problema de los planes de ahorro completamente surge ya por 2018, cuando ya parece parte de la prehistoria, hubo un gran salto del dólar y en consecuencia los planes de ahorro para la adquisición de automóviles pegaron también un salto muy importante en la liquidación de las cuotas, ¿no? Entonces, en aquel momento, por iniciativa de tres diputados, que era Espartaco Marín, Tuqui Tindiglia y Solanas, se hace una presentación, se inicia una acción colectiva respecto de todos los planes de ahorro de la provincia de La Pampa que se hubieran suscrito en similares condiciones, digamos, que es por un boleto de adhesión, etcétera. Se piden dos cosas. Primero, que se congele la cuota abril de 2018, y se pide también una medida cautelar que consiste en dejar la cuota en ese precio, en ese valor, hasta tanto hubiera una sentencia definitiva. Después se incorporaron nuevos ahorristas, cambió la legislatura, ya después Solana dejó de ser diputado. Sí. Pero el expediente siguió. Tindiglia también dejó de ser diputado. Pasaron casi 4 años y bueno, estamos por llegar al final de esta etapa del amparo colectivo. Lo que sucedió es que las empresas en varios casos apelaron por la vigencia de la medida cautelar. Se les rechazó la apelación en segunda instancia, es decir, en la Cámara Civil. Algunas apelaron también, impugnaron ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa. También se les rechazó la impugnación y presentaron una tercera impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema le pide una opinión al Procurador General antes de emitir una sentencia. Y el Procurador General, antes de emitir mi opinión, le pide al juzgado de origen, digamos, que es el 5 acá de la Pampa, que le mande el expediente digital. Eso fue la semana pasada. Así que, bueno, en eso están ahora digitalizando el expediente para enviárselo. Uh-huh. Franco, y bueno, en el día de hoy se llevó a cabo una audiencia de conciliación. ¿Qué pasó este día? Claro, se llevó a cabo una nueva audiencia previo al cierre del periodo probatorio y pasar a los alegatos para la sentencia. La verdad que fue muy, a mi criterio, bastante productiva, porque la jueza lo que hizo fue, con muy buen criterio, a mi juicio, hacer un estudio de los fallos que ya había en el país respecto de situaciones similares, que no son todas iguales, pero algunas son similares, porque hay amparos individuales en varias provincias y hay un amparo colectivo muy parecido al nuestro que tuvo sentencia hace poquito en Córdoba. Entonces ahí se resolvieron distintas situaciones con relación a qué valor tomar como valor de corte para luego aplicar un índice de actualización. Se barajaron distintas opciones respecto de qué índice de actualización tomar. Esa es la segunda cuestión que hay que resolver. La tercera es qué rubros se van a incluir en las cuotas, si se van a incluir solamente la cuota pura o se van a incluir también los gastos administrativos y los seguros. Y en tercer o cuarto lugar, la otra cuestión es qué interés aplicar para aquellas cuotas que quedaron impagas y aplicaron la tasa pasiva del Banco La Pampa, la activa o la mixta, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una especie de, la jueza lo que hizo fue una especie de síntesis de esos fallos respecto de esos temas, y bueno, lo que nos propuso a las partes es que en función de esa exposición que nosotros leyéramos esos fallos y que acercáramos una propuesta concreta con relación a esos puntos. de modo tal que fijó una nueva audiencia para que llevemos esas propuestas para el día 15 de noviembre. Uh-huh. Así que esa fue la sintéticamente lo que pasó en la reunión. Tal cual. Porque inclusive me pongo a pensar, ¿no? Una vez que ellos quedaron amparados, ¿no? En el 2018-2019, ellos siguieron pagando las cuotas al precio que habían cerrado o nada, quedó todo en stand-by. No, justamente la jueza admitió la medida cautelar que nosotros solicitamos y lo que pedimos fue que hasta tanto hubiera una sentencia definitiva, las cuotas vinieran liquidadas con el monto de abril de 2018, que fue el mes previo a la última disparada del dólar en ese momento, ¿no? Y para las personas que habían contratado con posterioridad a esa fecha, que retrotrayeran el valor de la cuota al valor de la primera cuota. Y bueno, y así quedó y así se está pagando. De modo tal que, por supuesto, algunos ahorristas ya terminaron de pagar. Claro, la situación es distinta para cada uno, ¿no? Pero así fue como siguieron pagando, con esa resolución judicial. Franco, ¿cuántos ahorristas, compradores hay aquí en nuestra provincia de La Pampa que, bueno, están bajo este proceso? Bueno, esa es una pregunta importantísima porque las personas que se han presentado en el amparo son alrededor de 1.250 aproximadamente. Pero tratándose de una acción colectiva, el fallo se va a aplicar a todas las personas que estén en situaciones similares, se hayan presentado o no se hayan presentado en el amparo. La diferencia es que las personas que se han presentado en el amparo les rige la medida cautelar. Las que no se presentaron no se les aplica la medida cautelar. Pero una vez que haya una sentencia firme, esa sentencia se va a aplicar a todas las personas que tengan planes de ahorro para la compra de automotores con domicilio acá en la provincia de La Pampa, se hayan presentado o no se hayan presentado en el expediente. De modo tal que son mucho más de 1.200, no sé qué cantidad de planes de ahorro habrá. Tal cual. Esto va a marcar lo que se define, a lo que se llega en esta presentación, va a ser realmente va a sentar un precedente también de ahora en adelante, porque claro, ¿cómo se maneja de ahora en adelante estos planes de ahorro teniendo en cuenta que ahora todo el tiempo el dólar está disparado? Sí, exactamente. Ese es uno de los grandes dilemas que tenemos en nuestro país, porque las automotrices, bajo la supuesta legitimidad que les da este argumento, que para mí es completamente inválido, porque el dólar, en primer lugar, el dólar ilegal no se puede tomar como referencia de nada, menos para hacer un negocio. En segundo lugar, la variación del dólar, si uno se pone a observar cómo han ido variando las cuotas de los planes de ahorro, han aumentado mucho más que lo que ha aumentado el valor del dólar. La cuestión de la variación del dólar no es un justificativo para estas variaciones en las cuotas. Pero además los ahorristas, la otra realidad importante, determinante para nosotros, es que los ahorristas cobran en pesos y que la moneda de curso legal es en peso. Entonces no hay justificación para tomar el valor del dólar ni la variación del valor del dólar. Pero además, ni siquiera, como te decía, toman esa variación, porque acá, el gran agujero negro de los planes de ahorro es lo que las automotrices llaman el valor móvil del auto. Lo que significa que te van cambiando el valor todos los meses, lo cual es un abuso porque están cambiando mes a mes unilateralmente y arbitrariamente, lo que significa que los cambian de acuerdo a su exclusiva voluntad y arbitrariamente, porque lo hacen sin ningún criterio explícito y claro ni acordado con la contraparte, el valor del auto, lo cual es un abuso que no puede, a nuestro criterio, de ninguna manera regir un contrato entre dos partes, ¿no? Sí, también obviamente pensando que, bueno, acá los perjudicados son estas personas que están, ¿no?, en estos planes, y de que también las empresas obviamente van a buscar, ¿no?, este beneficio. Y bueno, como vos nos contabas también, digo, todo el tiempo en estas varias apelaciones que han realizado, digo, un poco también ese es el objetivo. Claro, sí. Y también vale aclarar que, porque a veces se usan también argumentos medio que no son verosímiles, ¿no? Que las personas quieren pagar, no es que no quieren pagar. Justamente interponen esta acción porque quieren pagar, pero quieren pagar algo que sea acorde a sus ingresos, algo que sea razonable, claro, y algo que sea previsible. Porque los aumentos son desmedidos, no tienen ningún criterio, no tienen ninguna previsibilidad. Entonces uno está totalmente a merced de lo que resuelve la empresa, ¿no? Tal cual. No, me hace acordar mucho al mismo caso de los créditos UBA también, ¿no? Que pasó más tal o menos cual, lo mismo. Exactamente. Aunque no es tan arbitrario como el de los créditos UBA, porque en definitiva el de los créditos UBA tiene un índice fijado, un índice claro, que es un índice alto, muy alto en el ministerio. Pero bueno, en definitiva es un índice. Acá no hay ninguno. Directamente es la voluntad exclusiva de las automotrices, ¿no? Tal cual. Bueno, doctor, vamos a estar atentos también al 15 de noviembre, entonces, donde está fijada nuevamente citada las partes, a ver qué conclusión y qué propuesta se puede llegar en común, porque realmente, como mencionaba anteriormente, me parece que va a ser también un precedente bastante interesante para quienes no tienen la posibilidad realmente de comprar y poner la plata arriba de la mesa para poder comprarse un auto y recurre a este tipo de ahorros. Sí, creo que sí, porque además es una práctica muy habitual en nuestro país, muy vieja, y bueno, la verdad que poner cierto criterio ordenador me parece fundamental, ¿no? Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse por el tema. Que tengan buena tarde. Abrazo grande.